buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 12 de junio de 2014. La ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, el único, esos ojitos sonrientes, Luis Loyo. Digo lo de los ojitos sonrientes porque es lo único que le veo desde aquí. El monitor le tapa el resto. Un beso grande, Luis. ¡Uy, qué rico! Pero dale muchos más besos, aplausos, bendiciones, buenas vibras y vítores a quienes nos acompañan todas las mañanas, que son nuestros amigos y nuestras amigas. Gracias por estar aquí con nosotros la mañana de hoy. Nuestro compañero Randall Borges no ha llegado todavía, no sabemos qué pudo haber pasado. Nos imaginamos que en cualquier momento se incorporará al programa. Y escuchamos a Rubén Blades, este clásico de Rubén Blades llamado Te andan buscando. Por tu mala maña te andan buscando. Y andan buscando precisamente a tres personas involucradas en plan de magnicidio. La Fiscalía General de la República ordenó la aprehensión de Pedro Burelli, Ricardo Kessling y Diego Arria, presuntos implicados en el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Ya fueron liberadas las órdenes de captura. Por supuesto que estos señores huyeron valientemente, tuvieron chance de huir, aunque tengo entendido que Diego Arria no estaba aquí, tiene meses fuera del país, por lo menos las fotos que han aparecido, el señor en lanchitas y dando bailecitos dentro de autobuses, todo eso es fuera, o sea, son escenarios no venezolanos, ¿no? Pero bueno, ninguna de las tres personas a las que se les libró orden de captura se encuentra en el país, por lo que la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, dijo que pasarán el alerta a la Interpol, para que si esas personas están en el exterior, los traigan para acá. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar? Que la Interpol le aplique a estas tres personas lo mismo que le aplicaron a JJ Rendón. Ay, es que nosotros presumimos que en realidad esa es una persecución política, entonces nosotros no nos metemos. Pasó con JJ Rendón. Y la otra es que, bueno, que estos señores, como buenos cachorros del imperio, vayan, estén en los Estados Unidos y pidan condición de asilados. ¿Pero qué ocurre? Si se meten asilados políticos, señores, ustedes no pueden dar declaraciones de tipo político contra el país del que supuestamente se han ido por razones de persecución. En lo personal, pienso que esto es lo que va a terminar ocurriendo. Ninguna de estas tres personas tiene la valentía, tiene la entereza como para enfrentar a la justicia. Ya lo vimos, salieron corriendo como las ratas de los barcos que se están hundiendo. Y el barco de la conspiración del magnicidio pues se les está haciendo agua. Y bueno, y huyen. Huirán y bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Veremos lo que pasa. Ojalá la Interpol tuviera una iluminación y agarre y sácata. Nos manden a estas tres joyitas para acá, ¿no? Bueno, la fiscal dijo que, bueno, ya lo dijimos, que meterá, esta medida se elevará ante la dirección de la Policía Internacional, Interpol. Recordemos que el plan para atentar contra el presidente de Venezuela fue denunciado el pasado 28 de mayo por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien actuó entonces como vocero del alto mando político de la Revolución Bolivariana. Ese día presentó algunas de las pruebas que evidencian las conversaciones que al respecto sostuvieran los referidos ciudadanos con María Corina Machado. Llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro, le escribió en un correo electrónico Machado a Arria. Este último, como ella, precandidato presidencial en las primarias de la oposición en el 2012. Lo demás caerá solo, recalcó la exdiputada en el correo. Sobre esta propuesta, Arria luego le consultó a Pedro Mario Burrelli, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, cuando estaban en manos de la burguesía, quien calificó como correcta la postura asumida por Machado de asesinar al presidente. Esa es la actitud, le contesta Burrelli a Arria a través del correo pedro@burrelli.com. Entre esas conversaciones también aparece el nombre del abogado Ricardo Kessling, bueno, con tristes participaciones en la historia golpista del país, como de la escañita para que incendien la ciudad, o también, ¿no?, el hombre borracho cometiendo cualquier tipo de atrocidad en la puerta de la embajada cubana después del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Muchas personas se preguntan, ¿no? Y es lo mismo que nos preguntamos acá. Perfecto, estas personas se les libra orden de detención. Pero bueno, Diego Arria lo que hizo fue recibir correos. Burrelli dice, sí, yo apoyo lo que dice María Corina, pero la principal instigadora del magnicidio es María Corina Machado. ¿Por qué no se libra una orden de captura contra ella? Uno se lo puede preguntar, me imagino que estarán viendo qué implicaciones tendría, qué implicaciones internacionales. Recordemos que esta señora pues controla el cuarto poder en el mundo, que es el de las comunicaciones, es precisamente la cabeza de playa de toda la conspiración internacional. Quizás están midiendo las consecuencias de librarle una orden de captura en estos momentos, quién sabe. Amanecerá y veremos. Y veremos también las informaciones que próximamente nos ofrecerá el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien señaló que presentará pruebas que involucran a Enrique Mendoza en los planes de desestabilización. El ministro del Interior, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, informó que en los próximos días develará unas pruebas que involucran al exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza, en planes desestabilizadores. Recordemos que Enrique Mendoza es un conspirador de oficio con un rol protagónico en el golpe de Estado de 2002. Manifestó este miércoles durante la inauguración de una oficina del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN. Rodríguez Torres aseguró que Mendoza es promotor de las estrategias de la oposición denunciadas por el gobierno. Estoy seguro que estás detrás de bastidores en este plan, agregó. Considero que los dirigentes de oposición respaldan las acciones violentas, andan de frente por la violencia y los otros se enmascaran en la democracia, pero ellos saben todo, expresó. También cuestionó al actual gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien a su juicio ha callado ante los hechos violentos. Bueno, realmente Capriles está como que desaparecido del mapa, ¿no? El 11 de febrero, Capriles Radonsky escuchó la exposición de Leopoldo López sobre todo el plan que iba a realizar. ¿Por qué no se denunció? Así debería hacerlo la oposición, dijo Rodríguez Torres. El ministro inauguró una oficina del SAREN en la Castellana con más de 1.200 equipos tecnológicos, según manifestó. Precisó que más del 52% de los notarios y registradores han sido relevados de su cargo por casos de corrupción. ¿Qué tal? Aunque no precisó cuántos casos de corrupción se han presentado, pero aseguró que todos han sido enviados a la Fiscalía. ¡Wow! Muy bien, así se gobierna Miguel Rodríguez Torres. Dijo que también han cambiado a las autoridades de oficinas que han incumplido las normas. Que bueno, estaremos atentos a las pruebas que próximamente presentarán sobre la vinculación de Enrique Mendoza en estas actividades desestabilizadoras, golpistas y magnicidas. Y vayamos a informaciones más gratas, aunque es sumamente grato saber que ya le lanzaron, ¿no? Le levantaron estas órdenes de aprehensión a Arria, Burrelli y Kessling. Pero vayamos a otro tipo de información que nos beneficia más que el airecito que uno le entra. Y es que crearán el Estado Mayor de la Construcción. Recordemos que ayer se inició esta feria de la construcción, donde están participando más de 900 empresas nacionales. Y el presidente Nicolás Maduro pues hizo una serie de anuncios importantes en el marco de esta feria. Y esta es la primera, ¿no? Crearán Estado Mayor de la Construcción. El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso convertir el órgano superior de la vivienda en un Estado Mayor para el desarrollo de la economía y la capacidad productiva de los procesos vinculados a la construcción. Desde la primera Feria Nacional e Internacional Económica e Industrial de la Vivienda y Hábitat, FEVIC, que se realiza en el Salón Venezuela del Círculo Militar, instó a quienes integran el órgano superior a organizarse y dar un salto cuantitativo, cualitativo, productivo y organizativo. Al respecto, el mandatario nacional destacó la necesidad de industrializar el proceso de construcción de las viviendas. Añadió que el punto clave de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es regularizar la producción y distribución de los materiales de construcción. Tenemos que generar una línea de expansión, de crecimiento y de alianzas con los amigos que han venido del mundo y los productores nacionales para lograr ponernos en el punto óptimo de producción de las misiones y las necesidades sociales, añadió. El jefe de Estado destacó que esta feria debe ser un punto de partida para un nuevo tipo de relaciones con los empresarios nacionales e internacionales y los invitó a invertir en el sector de la vivienda. Las inversiones y acuerdos que ustedes hagan en esta feria es punto de partida para la gran zona económica Mercosur, Alba y Petrocaribe. Añadió que Venezuela cuenta con las mejores condiciones para que empresarios de otros países inviertan, al tiempo que aseguró que el Ejecutivo cuenta con los recursos necesarios para poner en marcha toda la fuerza productiva. Además, informó que gracias al éxito de la feria que se inició ayer y concluirá hoy, concluía hoy, la misma se extenderá hasta el día de mañana, viernes. En la feria se encuentran 39 empresas internacionales de 17 países y más de 900 empresas nacionales, entre mixtas y públicas, de 10 sectores industriales, que son productos de acero, cemento y derivados, agregados, arena, piedra, grava, techos, piezas sanitarias, griferías y cerámicas, puertas y maderas, bloques, pintura, plásticos y productos químicos, materiales eléctricos y sistemas constructivos. Así que bueno, y otra de las cosas que dijo en esta feria el presidente Maduro reiteró el llamado al pueblo venezolano a continuar combatiendo la conspiración de la derecha con trabajo. No sé cuántas cosas hemos desmontado gracias a la inteligencia de Estado que hoy tiene Venezuela. Una de ellas es la denuncia de magnicidio, y como esto hay cosas que seriamente desmontamos y hay que estar pendientes. La gran mayoría de la Venezuela buena se dedica a trabajar y le es útil a la patria. Y al respecto, recalcó el presidente Nicolás Maduro que el relanzamiento de las misiones y grandes misiones estará en la agenda de trabajo del gobierno nacional durante el mes de junio para afianzar el bienestar del pueblo. También hubo muy buenas noticias para los bomberos, nuestros queridos bomberos. Mira que si hay gente noble, hay gente sacrificada, gente dispuesta a dar su vida por el prójimo y usualmente no son retribuidos como deberían, son los bomberos. Estamos muy felices con estas buenas noticias para ese gremio que tiene el respeto y el cariño de todos los sectores de la sociedad. Y es que el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para la adquisición de uniformes y vehículos para cuerpos de bomberos, pero además de eso, ratificó la homologación de los salarios de los efectivos de este cuerpo de seguridad en cadena nacional de radio y televisión desde el Poliedro de Caracas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles una serie de medidas para beneficiar a los hombres y mujeres que componen los cuerpos de bomberos del país, entre los que destaca la homologación de los sueldos de estos efectivos que, como ya lo dijimos al principio, arriesgan sus vidas para salvar las vidas de otras personas. Para el 1 de julio se coloca en marcha la tabla de homologación salarial para bomberos, dijo el jefe de Estado en cadena nacional desde el Poliedro de Caracas. La homologación salarial de los bomberos de Venezuela fue aprobada el 31 de marzo de 2014 por el presidente Maduro durante Consejo de Ministros realizado en el Palacio de Miraflores. Para tal fin se aprobaron recursos por el orden de los 400 millones de bolívares. Además, aprobó 130 millones de bolívares para fortalecer e invertir en nuevos equipos y vehículos de este cuerpo de seguridad y también para la adquisición de uniformes de los funcionarios. Adicionalmente, anunció la creación del Instituto de Protección para Trabajadores y Familiares de los bomberos, de manera de brindar mayor seguridad social a estas personas y sus parientes. Así que bueno, celebramos de verdad estas medidas que tanto benefician a nuestros queridos bomberos y bomberas. Continuamos pues revisando diferentes informaciones, aunque bueno, ya se acerca el momento de ir a la pausa. Y bueno, se los dejamos abierto pues para la próxima media hora. Recordemos que el programa de Luis Chatén salió del aire por el canal Televen y en realidad no fue Luis Chatén, César Miguel Rondón dio a entender que eso fue por razones del gobierno nacional, o sea, eso fue por razones de presiones políticas por parte del presidente Nicolás Maduro, y Luis Chatén no lo desmintió. Luis Chatén no lo desmintió, lanzó unas cosas ahí medio ambiguosas y entonces quiso armar todo un espectáculo, tanto él como César Miguel Rondón quisieron armar todo un espectáculo mediático acusando de la salida del aire de Luis Chatén a Nicolás Maduro, el presidente, quien respondió ante la salida del aire de Chatén TV, le dijo que no, o sea, que lo que está es trabajando, no está pendiente de andar viendo si sale, o sea, de andar presionando para que salga un programa o no, y que bueno, o sea, que si quiere, el presidente Nicolás Maduro le dijo que si quiere, bueno, puede tener un espacio en Fuerza Armada Nacional TV. Por supuesto que Chatén no lo agarraría. Pero debemos recordar el expediente de este señor Luis Chatén. Luis Chatén fue despedido hasta de Sony Entertainment Television. Yo no me imagino a Chávez o a Maduro o a cualquier presidente o a cualquier gobernante, cualquiera que integre el ejecutivo aquí en Venezuela, llamando a Sony Entertainment Television para que maten al... Perdón, Dios me libre. ¿Para que saquen al tipo? Lo votaron de RCTV, lo votaron de Sony Entertainment Television, lo han votado de cuánto canal ha estado, porque es una persona, dicho por los mismos compañeros de trabajo, es una persona conflictiva y malcriada.

10:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Julieta Venegas, Choco Quip Town y Gustavo Santaolalla con este tema de Zurda, tema que identifica el programa de Zurda, conducido por excelente programa que sale por Telesur, Diego Armando Maradona y, ay Dios mío, Víctor Hugo Morales, ¿no? Un excelente periodista deportivo uruguayo, y se nos incorpora aquí a la ventana Randolph Borges. ¿Cómo me les va? Bienvenido, Randolph. ¿Cómo les va? Y a ustedes saludos en este día tan especial para el deporte en el mundo. Fuera FIFA. Ya va a empezar la fiesta. Nada que ver con la FIFA. Mira, tú puedes creer, chico, pero ¿qué pasó? Así será el negocio del fútbol. Esta mañana me despierto y me encuentro un montón de notificaciones en mi teléfono de aplicaciones para bajarlas. Aplicaciones del Mundial. ¿Ah, sí? Desde itinerarios hasta quiniela, hasta fondos de pantalla. Y yo, Dios mío. Bueno, es la forma como también la FIFA ha tratado de vender como producto, sí, al fútbol. ¿Cómo se maneja, Dios mío? ¿Cómo se maneja, mira, el negocio, ¿no? Vivir la fiebre del mundial con la pasión por el fútbol no significa caer en el mundo del consumismo, ¿no? Lo hemos hablado muchísimo en este programa, lo hemos hablado toda la vida también. Es pasión por el deporte, es pasión por esos jóvenes, hoy jóvenes, ¿no? Todos los que hacen, jóvenes y algunos no tan jovencitos, ¿no? Hay jugadores hasta de 40 años por allí. Que están haciendo deporte, que están haciendo patria para sus respectivos países y que se concentran en esta gran fiesta futbolística cada 4 años que paraliza al mundo, esto no hay que negarlo, pero que tiene una renta muy, muy, muy grande para unos poquitos, que son los de la FIFA. Nosotros vivimos la pasión del deporte y invitamos a vivir la pasión del deporte. TVS los va a transmitir todos los juegos. Radio Nacional va a transmitir también todos los juegos para, por supuesto, para las ondas hercianas. Pero para vivirla desde el punto de vista deportivo de esa fiesta. Y ojalá que la Copa se quede en Sudamérica. Ojalá que la Copa se quede por acá. Fíjate, en este sentido, oye, resaltar las declaraciones que dio nuestra máxima figura del palompié, Juan Arango. Dijo que no va a haber ninguno de los partidos. Y esto tiene que ver con un dolor muy personal que él tiene, porque Venezuela no se clasificó al Mundial, y personal porque para él era su última oportunidad de ir a un Mundial. Bueno. Lamentablemente, el Mundial de Fútbol se pierde, como se ha perdido grandes figuras que podrían estar allí jugando con sus selecciones que sí clasificaron. Pero, por ejemplo, Suecia, que no clasificó, se pierde un Mundial, un tremendo jugadorazo que es Ibrahimovic. Venezuela, que no fue. Bueno, Randolph, pero así son las cosas del deporte. Así son las cosas. Bueno, cada quien lleva su duelo como lo quiere llevar. Sí, y Arango, bueno, uno de los está catalogado actualmente Arango como el mejor cobrador de tiro libre del mundo. Juan Arango, nuestro Juan Arango. No han inventado hasta una religión, un culto a Juan Arango en Alemania. En Alemania inventaron un culto a Juan Arango, Arango de la Zurda de Dios, le dicen allá. De la Zurda Bendita, San Arango de la Zurda Bendita, le dicen en Alemania, crearon toda una religión. Y bueno, lamentablemente se los pierde. Él desde lo personal dice, no voy a ver ninguno de los juegos, estoy muy triste porque Venezuela no se ha clasificado al Mundial. Nosotros también estamos tristes, sin embargo celebramos la fiesta futbolística y deportiva más grande. Bueno, abrimos la participación a la ventana. Les recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y caramba, les queríamos comentar algo en esta segunda media hora, pero tenemos 2 llamadas, así que bueno, vamos, le damos curso a la primera. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Habla Fernando Lapresta. Ah, caramba, pero usted se le escucha engripado, compadre. Sí, bastante. Bastante. Tengo una gripe tremenda. Se le nota todo. No es que esté en tercera, ya pasó pajón. Bicho. Sí. Bueno, mejoría, mejoría. Por supuesto que sí. Buenos días a García, buenos días a Randolph Borges, buenos días al canal Alba Ciudad, buenos días usuarios y usuarios. Habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de Latillo. Únicamente voy a hacer este tipo de, o sea, mandar una felicitación. Hola, hola, hoy es el día del Atillo. Tal día como hoy cumple años el Hatillo, 230 años cumple esta población de El Hatillo, fundada por el señor Baltasar de León en el año 1784, 230 años está cumpliendo nuestra población de El Hatillo. Hoy amanecimos con una caravana musical, por supuesto en las partes centrales del pueblo, música cañonera, música tillana. En este momento se está celebrando una sesión con el Consejo Municipal. A mediodía habrá una reunión de las escuelas de la alcaldía en la plaza. Ellos son los que le van a cantar el cumpleaños a Hatillo. Esta tarde habrá un tedeo y esta noche habrá una sesión especial en la parte sur del pueblo con los restaurantes que allí hacen su negocio, pues, y no se quieran brindar, van a dar algo de degustar a la gente y hacer algún tipo de acto por la comida que supuestamente es de esta región. Por otro lado, mañana va a haber también, y este fin de semana, a quien invitamos para los que quieran venir a acompañarnos en esta población y apoyarnos en el sentido de que El Hatillo es parte de Caracas, porque es la zona metropolitana de Caracas, es un sitio turístico, es un sitio donde podemos estar y que mucha gente viene a los fines de semana. Pero también mañana se va a abrir una galería, que son los 10 personas más populares de esta población de El Hatillo, donde hay, tengo el segundo más popular, es una persona que es muy conocida en el medio, como ustedes, que él es periodista, es locutor, tuvo programa, trabajó en muchos periódicos como el de ustedes, pues. Ese se llama José Luis Muñoz. ¿Ustedes lo conocen? Oye, no tengo el placer. Bueno, hay mucha gente que lo conoce. Él trabajó por más de 25 años, tuvo una enfermedad tremenda. Ya está bastante recuperado, de verdad, gracias a Dios, pero bastante bien recuperado. Ya está de nuevo regresando al medio y es la persona, el segundo más popular de esta población. A ti, José Luis, por tu aporte para con esta población, para con lo mío, para conmigo en lo personal y para con mucha gente. Que Dios te cuide, sigue por donde va, y a todos los hatillanos y a todas las personas que como yo somos hijos de este pueblo, pero adoptivos, felicidades, amigo. Felicidades, vamos a querer este pueblo, vamos a seguir luchando por él, y adelante, amigo. Para todos, buenos días, y me disculpen, me despido hasta la semana próxima. Tranquilo, mejórate, que te pongas bien, un abrazo grande para ti, Fernando. La segunda llamada, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Warin Vera. Hola, Warin. Hola, Warin. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Warin? Sama, estabas desaparecida. O sea, me iría demasiado sí, si tú no volvías a llamar, ¿oíste? Es que Marisca. Oye, vale, es que tengo problemas personales. Yo debería estar ahorita en Brasil, en el Mundial de Fútbol. Me estaban pagando el viaje, todo, para ir a protestar allá, pero no pude ir. Ay, pero ¿por qué no pudiste ir? El régimen no te dejó, Sama. Bueno, porque como ahora estamos aquí atrapados en este paisucho, porque es que ni las aerolíneas nos quieren llevar a ningún lado. No, imagínate. Bueno, no, la verdad es que, conchale, yo estuve en una reu ahí en las carpas. Ay, no me acuerdo si fue en las Mercedes o fue en la Francisco Miranda, en Chacao, no sé. Así estaría, pero tu alma que no te acuerdas. Bueno, ahora estoy embarazada y tengo que ir a Colombia a buscar al papá del chamo. Ay, él me dijo que eres estudiante, él me dijo que era estudiante del Táchira, pero resulta que no, que es del lado de afuera del Táchira y no es estudiante, es paramilitar. Oh. Sama, qué chimo, me quiero morir. Oh. Sí, ay, no, ay, horrible, Sama. La verdad que tengo una depre. Ay, y también, porque bueno, mi ídolo Chatén salió del área, yo soy Chatén Livers, entonces... Ay, oye, vale, qué horror. ¿Cómo es la cosa? Ya vaya, Chatén Liver. Sí, Chatén Livers. Oh. Somos los seguidores de Chatén. Ah, ya. Claro. Es que él es así como un foco de luz para nosotros. Oye, es que le da clase. Lo que pasa es que Luisito le da, o sea, Luis Chatén le da clase a la televisión venezolana, porque es que hay mucho negro en la televisión, ¿ves? Claro. Entonces, sobre todo cuando uno pone estos canales del Estado donde hay tanto negro, desdentado, gente horrible, que no tiene nada que ver con nosotros, por favor. Bueno, ahora sí, soy ahora yo, sí. ¿Qué tal, Luisita? Hola, Luisa. No, bueno, no le vamos a dar más de pantalla ese señor. No, no, no, no, pero te digo, este artículo que tengo de Alejandra Morales está muy bueno. Bueno, está bien. Mira, el señor La Presta, la voz de La Presta le pasó lo que le pasa a Burelli, a Diego Arria, a Keshling, que se bañan en la piscina de Cocún y se rejuvenecen, pero lamentablemente ellos lo hacen para el mal. La voz de Fernando La Presta se rejuveneció, sí. Y se le oye tan diferente. Se le oye así. Un abrazo, que se mejore. ¿Cómo? Claro que ¿cómo sí? No. Sí. Mira, mi percepción sobre lo que está pasando en Brasil, ciertamente hay muchas diferencias sociales en Brasil, hay una gente muy rica, una minoría, hay gente muy pobre, a lo mejor están en lo cierto en protestar, pero también esas protestas para mí son infladas, ¿no? Y yo pienso que si alguien trajo beneficio a las clases más pobres del Brasil fue Lula, y Dilma está continuando con ese proyecto. Otra cosa, el Brasil vive del turismo en buena parte, y el Mundial es una vitrina para vender su turismo. Sí. Entonces, claro. Pues, no estoy de acuerdo con la protesta. Bueno, un beso, mi amigo. Bueno, un beso grande. Besate. Mira, lo que puede pasar con las protestas de Brasil es más o menos como quisieron manipular aquí en Venezuela, que habían focos de protesta y lo magnifican como si todo Brasil estuviera incendiado, ¿no? Con las protestas, si hay un componente político dentro de lo que es la cobertura de estas protestas, mucha gente que protesta tiene motivos reales para hacerlo. Porque hay gente que fue desalojada de sus casas y está en la calle por la construcción de un estadio. No esperemos que se tomen esos correctivos, pero es cuestión de verlo todo a nivel macro. Ocurrieron estas cosas, pero también hay que ver lo positivo. Pero ya cuando empezaron a salir campañas, que si la prostitución en Brasil por culpa del Mundial, por favor, Río de Janeiro es el burdel de Sudamérica, eso lo sabe todo el mundo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente es así. La prostitución es un problema en Brasil desde el siglo XIX. Lean los libros de Jorge Amado. La mayoría de las protagonistas de sus novelas son prostitutas. ¿Y por qué? Porque eran niñas campesinas que sus propios padres se las vendían a los grandes terratenientes. Les vendían la virginidad de las hijas a los terratenientes, los terratenientes estaban con ellas y cuando se cansaban las ponían a trabajar en el burdel local. Porque es consecuencia de la pobreza. Y Brasil es uno de los países que tiene mayor desigualdad social en nuestra América. Y entonces han agarrado ciertos medios internacionales con bastante repercusión a lanzarse una campaña contra la prostitución en Brasil como si eso fuera un elemento nuevo producto de la fiebre del mundial, y no tiene nada una cosa que ver con la otra. Además de esto, vemos con ojeriza esta situación que se ha dado con el paro en el metro de Sao Paulo. Uh-huh. Un paro repentino que surgió así de la nada, y qué cosa más rara esta, ¿no? Hay cosas bien extrañas. Hay cosas que revisar. Seguramente, como estabas diciendo, Enza, sí hay muchas razones. Hay mucha gente muy molesta por decisiones que se han tomado. Hay gente que no ha estado conforme con la indemnización que le han dado por el derribo de sus viviendas. A otra gente ni siquiera le ha llegado indemnización por el derribo de sus viviendas para la construcción de la infraestructura del Mundial. Sí hay razones para estar protestando, pero no hay duda también de que han sido magnificadas por algunos sectores de la prensa para perjudicar a un gobierno progresista. Exactamente. Bueno, mira, vamos a lo que ya les habíamos dicho, la reflexión de Alejandra Morales, a que de esto puede levantar incluso hasta cierta roncha. Pero de verdad vale la pena compartirlo. Ella dice lo siguiente: voy a empezar diciendo que la primera vez que me interesé en Luis Chatén fue cuando supe que era el novio de Daniela Cosán. Como buena farandulera promedio, quise ver quién era. A diferencia del presidente Maduro y de mi querida Vanessa Davis, yo nunca he soportado un programa de Chatén. Los que tuvo por la noche me durmieron, y los que tuvo por el día, pues no sé, no los vi. Yo soy más de Emilio Lovera y sin lugar a dudas una nostálgica de la Radio Rochela. La siguiente vez que me interesé en él fue hace poco, por una caída horrible en un escenario en Barquisimeto. Esa vez me hizo reír, y no por la caída, sino porque con la entereza de los humoristas de raza, no sé si sea su caso, repito, ignoro casi todo de él, después de semejante caída, tendido en el piso, hizo un par de chistes muy buenos. Televen sacó del aire el programa del señor Chatén. Hasta ahora, la única versión que ofrece el mismo es que ha sido por presiones, nunca dice de quién. En el audio que agregó el señor César Miguel Rondón, le pregunta, ¿de dónde vienen esas presiones? Y el señor Chatén, después de confesar su amor por la familia Camero, sus patrones, es decir, quienes materialmente lo despidieron, y claro que hay maneras de decirlo, se limita a responder con un puedo imaginarlo. Minutos más tarde, sin que el señor Chatén haya dicho nada distinto sobre el origen de la cancelación de su programa, el señor César Miguel Rondón le pregunta: ¿por qué eres tan peligroso para el régimen? ¿Por qué el régimen te quitó el programa? Si tú ahí lo que hacías era vacilar. El señor Chatén nunca corrige a su amigo conductor del programa, ni siquiera le repite que él solo imagina de dónde vienen esas presiones, sino que dice que basta con abrir la prensa y contraponer a la luz distintas noticias que van por el mismo camino, y es ir acorralando la libertad de expresión o ir apagando a aquel que piense distinto, que pueda tener algún tipo de influencia en el pensamiento de los venezolanos, y la cosa no queda ahí. Admite Chatén que él no quiso preguntarlo. No quiso preguntar porque lo votaban. No quiso preguntarlo. Puede oírlo, y salvo que sea uno de sus programas de vacilar, y yo no lo he notado, pues nunca lo he visto, es que ha dicho, parece que seriamente. Finalmente, el señor Chatén dice que él se caracteriza por decir las cosas como son y que su equipo está muy dolido. Se pregunta Alejandra Morales Hackett, ¿y por qué el señor Chatén no dice las cosas como son? Porque ante una medida tan terrible, que además deja sin trabajo a su equipo, a la gente que le ha sido leal, no pregunta al patrón, Virgen Santísima, ¿por qué los vota? Que no lo haga por él, porque total, según ha dicho, ya tiene muchas ofertas fuera del país, pero por el equipo tampoco. Luego, la gente que se ríe, yo lo he hecho, por cierto, de algunas teorías conspirativas que han contado personajes del gobierno, si cree esta teoría que procede, dicho por el afectado, de abrir la prensa y contraponer a la luz distintas noticias, bueno, yo he visto noticias en las que Obama, Kerry y Jacobson dicen que van a tener que tomar medidas contra el gobierno de Venezuela, porque este método funciona unas veces sí y otras no. O sea, ella lo que ella cuestiona. Ah, bueno, claro. Teorías conspirativas. Entonces, cuando el gobierno dice que Jacobson tal cosa, no, eso es mentira. Pero si Chatén dice que es el gobierno de Venezuela que lo está sacando por presiones, eso sí es verdad, ¿no? También dice ella: a mí me parece terrible que se saquen los programas del aire, incluso los que son malos, por lo que laboralmente implica para quienes trabajan en ese espacio. Pero si además se hace por presiones de un gobierno, es gravísimo, es ilegítimo y es anticonstitucional. Por esa razón, no creo que sea responsable bolear con la verdad en temas como este. De verdad, a mí me gustaría que el señor Chatén dijera las cosas como son. Y me gustaría también, dice ella, esto es una crítica hacia el chavismo, hacia algunos chavistas, y me gustaría también que el chavismo POP, que ahora le ha caído a Vanessa Davis porque en su derecho dijo lo que piensa, le dedicara la misma vehemencia a los cameros, ajá, a esos que tienen tan buenos amigos en el alto gobierno. A ver si hay. Así termina. Bueno, en todo caso, yo pienso igual que quien nos llamó ahorita, Luisa. Ya se le dio lo que suficiente. Se tenía que dar. Ayer el presidente Maduro se refirió a este caso y dijo haberse enterado de los pormenores de la situación del despido. Claro, no. De un nuevo despido, ojo. Uh-huh. De este, Señor lo han votado de todos lados. Ahora, lo que llama la atención es cómo esta matriz de opinión, por eso es que le meto mano a esta reflexión de Alejandra Morales Hackett, en realidad fue César Miguel Rondón el que empezó a armar todo el escándalo. Y el otro no desmiente, y esa es otra cosa. ¿A qué persona medianamente inteligente la despiden y no pregunta el por qué? Bueno. Y el tipo lo dijo abiertamente: ah, no, yo no pregunté por qué. No, bueno, no, si no te importa los por qué, para tu caso. Pero mira, tú tienes un equipo de productores, mira, que trabajan para ti, que se quedaron sin trabajo. Yo no le creo que no haya preguntado. No le creo. Sencillamente es que él sabe las razones. Y por ahí hay muchas teorías, incluyendo una de este camarada que está ahora dirigiendo Aragua TV, ¿no? Allá en el estado de Aragua, Trapiello. Uh-huh. Trapiello dice que es que los anunciantes se le acabaron a este señor. Los anunciantes se le acabaron. Decidieron romper contrato con este señor. Y en la televisión pública, si usted no paga, en la televisión privada, si usted no paga, señor, usted va para afuera. Chao. Si no es rentable, chao. Usted va para afuera, señor. Sumándole a esto lo que dijo el presidente Maduro ayer, que la cosa casi terminó en golpe. Lo dijo el presidente Maduro ayer. La cosa casi se fue a las manos. Así sería el problema que pasó con este señor en Televen. Hasta ahí yo lo dejo. A mí no me interesa esto. Lo que sí es cierto es que hay un motivo para celebrar que hay un gafo menos en la televisión. Alguien que esté dañando la mente con tonterías, con babosadas en la televisión. Motivo para celebrar, yo sí lo celebro. Bueno, 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación, venezolana llamada Toberías, que hace un trabajo bien interesante fusionando ritmos tradicionales con ritmos, con sones más, sones juveniles, más contemporáneos. Este tema se llama, no me atrevo a llamarlo joropo urbano porque hay gente que se pone tan delicada con las clasificaciones, que es mejor decir que bueno, son unos chamos que están funcionando un joropo tuyero con unos ritmos más juveniles. El grupo se llama Toberías y el tema se llama Serenata Tuyera. Óyeme linda mujer, que por ti suspiro yo. Hoy te traje ese tuyero para ganarme tu amor. Te traje esta serenata que compuse con fervor, para que al fin te decidas entregarme el corazón. Te quiero con cariño, te quiero con amor, aunque tú me le desprecias, no me marcho del balcón. Te quiero con cariño, te quiero con amor, aunque tú me le desprecias, no me marcho del balcón. Si tú te vienes conmigo, voy a hablar con tu papá, para que me dé tus manos, tu boquita y algo más. Asómate a la ventana, que te voy a asegurar, cuando veas este veguero, tú te vas a enamorar. Te quiero con cariño, te quiero con amor, aunque tú me des desprecio, no me marcho del balcón. Te quiero con cariño, te quiero con amor, aunque tú me des desprecio, no me marcho del balcón. No me vayas a echar agua fría, porque para que te enamores. Con cariño, te quiero con amor, aunque tú me le desprecio, no me marcho del balcón. Te quiero con cariño, te quiero con amor, aunque tú me le desprecio, no me marcho del balcón. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 12 de junio de 1917 muere en Nueva York la eximia pianista venezolana Teresa Carreño. Una auténtica niña prodigio, la Carreño se formó bajo la dirección de los maestros Gottschalk y Anton Rubinstein en esa misma ciudad, donde hizo su debut a los 9 años de edad. Desde entonces, su prestigio de concertista y compositora fue creciendo hasta el punto que ella llegó a ser considerada en el mundo entero como la mejor pianista de su tiempo. Teresa Carreño fue contemporánea y cultivó la amistad de las más grandes figuras de la música en la época. Liszt, Brahms, Wagner, Grieg la oyeron tocar y elogiaron su ejecución. Desde entonces, su prestigio de concertista y compositora fue creciendo hasta el punto que ella llegó a ser considerada en el mundo entero como la mejor pianista de su tiempo. Teresa Carreño fue contemporánea y cultivó la amistad de las más grandes figuras de la música en la época. Liszt, Brahms, Wagner, Grieg la oyeron tocar y elogiaron su ejecución. En sus numerosas giras recorrió prácticamente todo el planeta, desde México hasta Sudáfrica y desde Italia hasta Nueva Zelanda. Contrajo matrimonio 4 veces, una de ellas con el barítono Giovanni Tagliapietra, quien la acompañó en su única visita a Venezuela en septiembre de 1886, que constituyó un verdadero paseo triunfal. En 1889 se trasladó a Berlín, ciudad que la había aclamado y la había bautizado la Valquiria por sus brillantes actuaciones. De vuelta en los Estados Unidos, Teresa Carreño falleció tiempo después de haber ofrecido un concierto en la Casa Blanca, invitada por el presidente Wilson. Había regresado de su última visita a La Habana y concluido una gira por diversas ciudades norteamericanas cuando una enfermedad la obligó a cancelar una extensa gira por América del Sur. Los restos de Teresa Carreño fueron trasladados a Caracas en febrero de 1938. Venezuela honra su memoria dando el nombre Complejo Cultural Teresa Carreño a su mayor teatro y escenario de todo tipo de acontecimientos culturales. Teresa Carreño había nacido en Caracas en diciembre de 1853. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección. Nuestra energía aprovechar, paso venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea, unamos nuestras mentes en una sola tarea, no te quedes callado ante la injusticia, no apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. La voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Papita manitos con ración de flow. Es lo que viene a traer el compa y son papita manitos con ración de flow. ¡Mira! Entrando con pie de plomo y partiéndonos el lomo de mi estilo caraqueño, venimos subiendo el tono. Ese es como yo me entono, ya tú sabes quiénes somos, representando a mi gente y al valle que siempre lloro. Papita manito, estamos en el coro, como recordar la vida en su época de oro, haciendo transpirar los coros. Así voy y no me atoro cuando suena la comparsa con este estilo sonoro. A la casita y voy para la calle y arrumbo diario en busca de un porvenir, rezándole a mi escapulario. Me bendice mi madre y la compré en el santuario para salir a la calle con mi estilo vergatario. Es que soy lo mejor de mí, yo doy matando tigre y buscando champa por donde voy, porque venimos al frente con la fuerza de un convoy, yendo calle día a día avanzando hasta el sol de hoy. Papita manitos con razón de flow, es lo que viene de atraer del compa y son papita manitos con razón de flow. Papita manitos con razón de flow, es lo que viene de atraer del compa y son papita manitos con razón de flow. Caracas y Venezuela representan. Quiero cantar con sabor. vine a traerte el compa y son papi, tamarito, fundación de flow. Caracas City, Venezuela, representa mi nación. Que se siente la energía de mi pueblo entero, del valor y la constancia de los cuboneros, del que vende jugo en la esquina y de los panaderos, y rode la buena vibra del ambiente caraqueño. Osteño, que siente que sufre, que llora, trabaja y que vive haciendo esto. Yo, un Caracas Magallanes con el estadio full lleno, clásico venezolano, juego de máximo empeño. Son urbana, urbe metropolitana, del Caribe costituana, donde crecí con mis panas de manera cotidiana, después de cada mañana, con la vista siempre al frente y el Ávila por mi espalda. Así que vete de norte a sur y de este a oeste, buscando la unión pasiva para una ciudad creciente. Que soy gala algarabía de un ciudadino que siente la pasión por estas calles y la fuerza de su ambiente. Papi, tamarito, son ración de flow, es lo que viene de atraerte el compa y son papi, tamarito, son ración de flow. Papi, tamarito, son ración de flow, es lo que viene de atraerte el compa y son papi, tamarito, son ración de flow. Caracas City, Venezuela, representa mi nación. Esta es la gente de Compaizón, talento venezolano, papita, manito ostón. Así abrimos esta parte de la ventana, 11, 3 minutos. Sí, señor, bueno, papita, manito ostón, comeremos. Pues aunque no es temporada de béisbol, comeremos en este Mundial de Fútbol que se inaugura la tarde de hoy. La cita es en la Diego Ibarra. Ajá. Pantalla gigante en la Diego Ibarra. La alcaldía de Caracas, a cargo de Jorge Rodríguez, y el gobierno del Distrito Capital, con Jacqueline Faría al frente. Y también el Ministerio del Deporte, encabezado por Antonio Álvarez, unieron esfuerzos para que las y los caraqueños disfrutemos del Mundial de Fútbol Brasil 2014 en los espacios recuperados por el gobierno revolucionario. La Alcaldía de Caracas ha anunciado que la fiesta mundialista comienza el día de hoy y en horas del mediodía la Plaza Diego Ibarra será el escenario con una serie de actividades programadas que incluyen música en vivo, conjuntos musicales, grupos, agrupaciones musicales. También habrá una cancha de grama artificial y otras sorpresas que tiene preparada la Dirección de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Caracas. Recordemos que la Copa Mundial de Fútbol también se instalará en la Diego Ibarra el 4 y 5 del mes próximo con motivo de los cuartos de final y el 8 y 9 en semifinales. Por supuesto, también el día de la final, el 13 de julio. También habrá actividad en la Plaza Venezuela, en la Plaza Lisandro Alvarado y en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas, donde también se colocarán pantallas gigantes para ver el Mundial. Ajá, ajá, pero aquí en Venezuela también se va a llevar a cabo un Mundial. Sí. Mañana se inicia un Mundial aquí en Venezuela, que es nada más y nada menos que el Mundial de la Palabra. Festival Mundial de Poesía comienza este viernes con 150 actividades aquí en Caracas. Esto lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, desde el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. Y afirmó el ministro que en esta onceava edición del Festival Mundial de Poesía, que se iniciará este viernes 13 de junio, y la Filben, que recorre el país desde marzo, son políticas culturales que dejó el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Habrá 150 actividades, desde recitales poéticos, conversatorios, talleres y hasta encuentros musicales en Caracas como parte del festival. Fíjense ustedes que una de las cosas que está prevista en la inauguración, tengo entendido, de la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, pero que no solamente va a ser el acto dentro de la sala, sino que se va a montar todo un café literario, sí, en los alrededores de la sala José Félix Rivas, con mesas, pantallas gigantes, para que no solamente disfruten de estos recitales de poesía las personas que estén en la sala, sino las que estén en los alrededores, ¿no? Hacer de verdad un verdadero café literario en los alrededores del Teatro Teresa Carreño el día de mañana. Que no es el único sitio donde va a estar presente el Festival, exacto, Mundial de Poesía, no, es que fíjate, porque a eso se le suma la Plaza del Venezolano. También habrá actividad del Festival Mundial de Poesía en el restaurante Chocolate, ajá, con Cariño, acá en el centro de Caracas. Eso es cerquita, cerquita de la Casa del Libertador, la Plaza del Venezolano. Sí, cruzando la cuadra. También habrá actividad en la Casa de Bello y en las sedes de la Librería del Sur, entre otros espacios. La programación se inicia mañana a las 10 en punto de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde. Entrada totalmente libre para todos estos espacios, sí, y no, disfrutar de la poesía. Eso, ¿no? Y los horarios también: se realizarán recitales poéticos, presentaciones musicales, teatro, expoventa de libros, talleres de creación literaria, cineforos, conversatorio, feria artesanal y presentaciones de libros del Fondo Editorial Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, Fundación Editorial El Perro y la Rana y Monte Ávila Editores, y Fundarte. Una maravilla. Y 11:09 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Ajá, ¿quién ¿cómo es? ¿Cómo está? Es Gregoria. Gregoria, cariño, ¿cómo andas? ¿Qué es bien, de tu vida? Bien, todo bien, a la lucha, estamos luchando. Así es, caracha. Sí. Hola, Randall, ¿cómo está? Muy bien, cariño, bienvenida nuevamente. Sí, mira, esta es una denuncia que yo voy a poner. Mira, yo vivo aquí entre Macaracuay y El Llanito. Uh-huh. Vivo yo, mira, y donde está la línea Jóvita, eso por ahí pasa el río Guaire. Mira, hay mucha gente que está fabricando ahí, no son personas venezolanas. Mire, y eso son un poco, pero toda la vía que va de toda la vía del río Guaire. Entonces mi pregunta es, yo he denunciado tantas cosas y mira, esa gente, mira, tu vida cómo odia el gobierno. Entonces mi pregunta es, ellos esperan que pase la lluvia, ay mire, yo no tengo casa. Ay, mire, venga, que la línea blanca para acá, y mire, y esa gente, mira, odia el gobierno. Imagínate. Sí, entonces yo ahorita acabo de hablar con la coordinadora de la VH para ver cómo se puede organizar, mejor dicho, para esta gente. Y así esa es. Gente no es de aquí. Bueno. Así es, Gregoria. Pues, a colocar la denuncia con también. La VH. Entonces, disculpen, yo no tengo, como te digo yo, nada con los extranjeros. Pero para el vivo. No, bueno. Pero... ¿Me entiendes? Sí. Pero la cosa no es así. Sí, porque querer pretender favorecerse del gobierno para después echarle tierra, sabotearlo. No, y no es eso, sino que ¿qué es lo que estamos viendo? Las personas que con carencia de viviendas han sido censadas. Sí. Muchas están en refugios, han salido de los refugios a sus viviendas dignas. Esta gente recién llegada. Que se pone a invadir para ver si las mandan a los refugios y le dan un apartamentito. Eso es lo que están buscando. Para después agarrar, y qué casualidad, a las orillas del Guaire cuando se está iniciando la temporada de lluvia. Claro, para que le den seguida. Eso es lo que están buscando estas joyas. Pues no, señor. Fíjate, Randall, otra noticia, otra buena. ¿Tenemos otra llamada? Vamos a darle cabida. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Vladimir Acosta. ¿Qué tal, Vladimir? Paraíso. ¿Cómo anda todo? Mire, les tengo una información sobre Chatén, aquí comprobada de mis vecinos aquí que trabajan ahí en administración y creemos que es lo que sucedió. Mucha atención, que este es un buen dato. Ajá. ¿Sabes que Chatén se metió mucho con el presidente? Inclusive la frase que nadie lo iba a devolver es él, después la agarró con Maduro, después la agarró con Pérez Pirela, le ponía una, pero hace 2 semanas se estaba metiendo con Pastor Maldonado. No sé si recuerda que le decía de todo, pero resulta que Pastor Maldonado es promocionado por muchas empresas. No solo por PDVSA. Y una de las empresas tiene acciones en Televen. Te lo cuento porque mis vecinos que trabajan ya en administración recibieron la llamada y una de las empresas llamó quejándose que cómo es posible que su producto, porque o sea... Pastor Maldonado le pone un producto para ellos en su promoción, ¿no? Claro. De venta. Esta es una empresa transnacional. Sí. Ah. Sí, espérate que... Mira por dónde va la cosa. El dato es fidelindo. Entonces, pero el ignorante este, porque no tiene ni idea de los negocios, llamaron a administración, llamaron a Camero y le dijeron, mira, pero es que este señor que trabaja para nosotros tenemos un producto ahí, él le está echando, le está diciendo de todo, o sea, lo está poniendo invendible, hágame el favor y como yo le voy a pagar un señor, darle un sueldo a un señor para que diga que mi producto es malo. Entonces llamaron y de ahí, por eso es que él no dice qué fue lo que sucedió y de lo que tiene ofertas de trabajo en otros países, lo dudo mucho, porque la misma empresa, promotor OCES, de Televen, tiene acciones en muchas televisoras, inclusive en Sony. Por ahí viene el asunto. Ok, le paso este dato a ustedes porque... Buen dato, hermano. Que ustedes van a investigar qué fue lo que sucedió al ignorante ese que ni siquiera sabe... hacia negocios, hablando mal del producto que él supuestamente vende, lo volaron para el carrizo. Fíjate que eso fue instantáneo. Inclusive, él llegó a la emisora a grabar el programa y le dijeron, usted no entra aquí, pase por personal. Ay. Ok, gracias. Bueno, hermano, gracias por el dato. Tremendo dato, ¿no? Nos ha dejado por acá Vladimir. Y tiene todo el sentido del mundo. Este es un asunto, mira, interno de la empresa, de esta empresa privada, del empresariado privado. Ayer lo decíamos, y para no darle más cancha al tipo, ayer lo decíamos, ¿qué interés puede tener el gobierno en un bufón de la oligarquía? Es un bufón. Y como bufón, listo, ¿qué daño podía estar haciendo más allá del daño que le ha hecho a la mente de quienes lo siguen, ¿no? Porque el señor, de verdad, tampoco es que tenía el programa, un programazo. Mira, tanto así que hasta la propia exesposa lo votó de un canal de televisión. Daniela Cosán, lo había votado de un canal de televisión extranjero. El señor tiene un récord. Yo creo que ya este hombre es récord en las veces que lo han votado de canales de televisión. Y de verdad que queda muy ridículo en personas, oye, que deberían ser más serias con lo que hacen, y hablo ahí de César Miguel Rondón, deberían ser más serias con lo que hacen, por su trayectoria, por su edad cronológica, que deberían tener un poquito más de seriedad, no con el público solamente, porque eso ya sabemos que no lo tienen, pero consigo mismo, hermanito, consigo mismo, como individuo, deberían tener un poquito más de seriedad en la vida. Bueno, otra novedad, estaba aquí buscando los patrocinantes de Pastor Maldonado, y por ahí vi a AT&T, Vigilet. No, pero bueno, pero tendría que buscar más porque que, es difícil conseguir. ¿Sabes, ¿no?, que AT&T compró DirecTV para América Latina? ¿Tú sabías eso, no? Bueno, que no que sea un hecho, sino que estaba, o sea que... No, ya hay una compra oficial. No, pero si se efectuó o no, si ya se pasó o no. Sí, ya se hizo. Bueno, pero entre los que vi, AT&T... que lo vienen en su uniforme, y también vía la Gillette. Bueno, veremos. Bueno. Veremos, señores. Bueno, vayamos más informaciones, y una, pues queremos aquí felicitar a aquellas personas que han sido premiadas por el Movimiento Periodismo Necesario. Oye, sí. ¿No? Recordemos que el Movimiento Periodismo Necesario todos los años otorga el premio Movimiento Periodismo Necesario Aníbal Nasoa. Y queremos felicitar a todas aquellas personas que este año fueron merecedoras del premio, entre los que se destacan las periodistas venezolanas Liz Rodríguez, Hindu Anderi, Alba Rengifo, Cristina González, ¡bella Cristina! ¡Abrazo, Cristina! Isbelmar Jiménez y Erika Ortega Sanoja, entre otros colegas que han sido reconocidos por sus trabajos realizados entre abril de 2013 y 2014. También nuestros compañeros, a quienes les mandamos un abrazo, nuestros compañeros de Todos Adentro Impreso, recibieron una mención especial. Queremos felicitar también a nuestros compañeros de la página web, Luigino Bracci y Daniel Liendo, que ganaron el Bravo. Premio Aníbal Nasoa. ¡Bravo! Como mejor medio digital. No, bueno, el premio se lo ganó Alba Ciudad, pero bueno, ellos son los que hacen posible que la página web tenga la calidad que tiene, y es reconocida por los usuarios y por el gremio. Y bueno, también queremos felicitar a Pedro Marín por una que también ganó el premio Periodismo Necesario por una serie de trabajos que hizo sobre el joropo. Y una felicitación muy especial, un gran camarada, un gran amigo, hermano de tantas luchas, Ennio Di Marcantonio, que también fue merecedor de este premio. Se lo ha ganado por su columna en el diario Correo del Orinoco, sus columnas que cada semana, cada miércoles, aparecen publicadas en el Correo del Orinoco para tratar temas referidos a la televisión. Excelentes columnas, excelente trabajo que ha hecho Ennio Di Marcantonio con esta... Un abrazo de Ennio. Ennio estudió conmigo en la universidad, hicimos trabajitos juntos y todo. Bueno, también felicitamos a Marcos Salgado, quien fue premiado en la categoría Televisión. ¡Salgado! Por su destacado trabajo periodístico como corresponsal de Hispan TV. Recordemos que Hispan TV es la televisora en español de Irán. Como ya lo dijimos, nuestro compañero Pedro Marín por sus crónicas El Joropo Tuyero, Elaborada Sabrosura y El Joropo, La Música de los Llaneros, La Música de Chávez, publicadas por bijaonvenezuela.com y albaciudad.org. Así que bueno, a todas aquellas personas que se han ganado el premio, es que es muchísima gente, sí, fíjense ustedes que categoría mural, pues el premio Aníbal Nasoa se lo dieron a la campaña Píntale una Paloma a la Guarimba. No, buenísima, excelente, ¿no?, campaña. También en la categoría internacional se le ofreceré. Confirió el premio Aníbal Nasoa al sociólogo, intelectual y escritor argentino Atilio Borón por su incansable defensa de la revolución bolivariana y de las legítimas luchas de nuestra América por su soberanía e independencia. También el premio de periodismo Aníbal Nasoa al cantor y compositor uruguayo Daniel Biglietti por su creación vertida en el programa de televisión Párpado y en el programa de radio Tímpano, hecho especialmente para Venezuela. Ambos programas crónicas del legado musical y poético de nuestra América. Bueno, el premio Aníbal Nasoa será entregado el próximo 21 de junio de 2014 a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de Corpoelec. Bueno, un saludo y todas nuestras felicitaciones a los colegas premiados. Y nosotros también orgullosos, ¿no?, de nuestros colegas premiados, sobre todo porque este, su programa, nuestro programa, también ha sido galardonado en ocasiones anteriores. En dos ocasiones ha sido galardonado como mejor programa de radio en esta importantísima premiación que hace el Movimiento Periodismo Necesario, el premio Aníbal Nasoa, en homenaje a ese gran comunicador, a ese verdadero humorista. Porque ese sí es un... Él y Aquiles eran verdaderos humoristas. Como tú sabes quién era muy bueno también como humorista, Miguel Otero Silva. Sí. Era excelente, sí, Miguel Otero Silva como humorista. Era cuando se hacía verdadero humor. ¿Ahora qué tenemos? Payasos como el señor Chatén o el señor Laureano Márquez. No, pero ¿por qué tenía que nombrar a este señor otra vez? Ya, por favor. Me revuelve el estómago. Terrible, terrible. Bueno, mira, le damos Twitter, Randy. Oh, pero mira, no hemos leído ni un solo tweet de la mañana de hoy. Acá nos escribe a través de arroba la ventana abierta Juan Guirola, nos dice: el bufón votado declaró en la radio que el gobierno presionó para que lo cesaran de la TV. ¿Hasta cuándo este libertinaje? Y nos agrega: el bufón votado, no lo nombran, ¿no? No gozaba de audiencia ni tenía anunciantes. Que no mienta en su programa de radio. El capitalismo lo votó. El presidente Maduro está demostrando de qué estamos hechos los chavistas y cómo nos crecemos frente a las dificultades. Por acá nos comentan Delcy Rodríguez, dos puntos. Chatén pretende achacar al gobierno su despido de Televen. Ojo con Atel con el programa de Luis Chatén. Esto lo dice porque en su programa de radio, que sí lo tiene, está diciendo mentiras. Está calumniando y esto no está permitido en ningún medio de comunicación. Y si lo hacen, tienen que enfrentarse con la ley. Dicen por acá: frente al trabajo de Maduro, los revolucionarios debemos aportar nuestro saco de arena, no un granito, nuestro saco de arena y unirnos a su equipo. ¡Viva Chávez! También nos comentan: gracias a Chávez por preparar al presidente Nicolás Maduro, quien está demostrando su entrega a la revolución y a la patria. Y dice el Betica Antigolpe: hola Enza, no estoy de acuerdo con darle más pantalla a esa versión desmejorada de Carlos Sicilia, humorista, no llega a payaso. Perro, imagínate, versión desmejorada de Carlos Sicilia. Sí, lleva tanto. A ver, Randall, ve buscando ahí premio Charles T. Manat. No, por eso tiene que ver con un mensaje que nos manda Ernesto Winkel Johan, que nos dice: ¿qué les parece que la María Machado recibirá en octubre el premio Charles T. Manat? ¿Saben ustedes quiénes son los directivos? No, no sabemos ni sabíamos que existe ese premio. ¿Qué has encontrado ahí? Ah, ya le estamos dando la búsqueda respectiva para saber de qué se trata esta cosa, pero nos imaginamos que debe ser una cosa así de estilo Milton Friedman, ¿no? Sí, más o menos. Debe ir por ahí. Dice: Contraloría Popular, Tráfico Caracas. Con honestidad no es causar trancas en días laborables. Búscate una cancha en el oeste que hay bastante. No sé. Dice Freddy Martínez: si de desigualdad se trata, Sudáfrica no es precisamente un ejemplo de igualdad y no se hizo la misma campaña mediática. Es así. Oye, pero qué buen mensaje sí, este sí. Que nos ha llegado, sobre todo para hacer la referencia a lo que está pasando contra el gobierno de Dilma Rousseff. Mira, ¿qué país más desigual de África? Del mundo, uno de los países más desiguales del mundo, que es Sudáfrica, un país donde se vivió, a pesar que la gran mayoría de ese país es población negra, población de raza negra. Ah, bueno, ahí había una política de apartheid declarada, donde no tenían casi ningún derecho la mayoría de la población, y su expresidente Nelson Mandela fue uno de los grandes luchadores por eliminar estas políticas del apartheid. Pero esto, ¿usted cree que desapareció con Nelson Mandela? ¿Usted cree que esta política de discriminación desapareció? No coma cuento. Allí había toda una política de apoyar un mundial en África, la cuestión, tal, y nadie dijo nada de las desigualdades que aún se mantienen en este país africano. Dice Erasmo Ledesma: el país que financia la violencia en otros. Obama se siente apenado. Él siempre dice: ay, Obama, no se apene. Obama se siente apenado por el aumento de la violencia en los Estados Unidos y cuelga una nota de Russia Today. Y dice Ernesto Wilkel Johan, los directivos del IFES, que me imagino que son la gente del premio este de María Corina, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, presidente de la Junta Directiva Peter G. Kelly y William J. Hybl. Bueno, ya estamos informándonos de esto. No sabía de verdad que iba a recibir algún premio. Si alguien premia la traición a la patria, ese premio hay que dárselo a María Corina Machado, sin duda alguna. Bueno, son las 11:25 minutos. Vamos a ir a una pausa y vamos con jazz venezolano y una excelente intérprete, Antonia Toro, y esta versión que hace de la balada Santa Lucía de Miguel Ríos. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadida por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como los ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. Me recuerdas a mí. No supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como los ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. Recuerdas a mí, a mí, a mí. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter @laventanaabierta.

Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar. Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, balde angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar. Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar. Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ahí está, música brasileña y nada más y nada menos que interpretada por esa gran figura, esa gran estrella de la música de nuestro vecino país, Rita Ribeiro. Rita Ribeiro, intérprete nordestina de allá del nordeste de Brasil, de Bahía. Bahía. Ella es una potencia cultural, Bahía. Definitivamente es una potencia cultural allá en Brasil. Y este tema se llama Banho Cheiroso, Banho Oloroso. Y muchos baños cheirosos se ven estrechando los brasileños, apostándole al resultado del juego inaugural, que será Brasil-Croacia. Y nosotros pues tomemos la receta de la canción. Ella recomienda un baño oloroso para quitarse la pava, ¿no? Y que el cuerpo quede cheitoso, quede sabrosito. Vamos a darnos también nuestros bañitos cheirosos para quitarnos pavas, malas vibras y apostemos definitivamente a una patria más bonita, a una vida más feliz. Y por qué no, metámonos también a supersticiosos a que la Copa del Mundo se quede aquí en Sudamérica. Se va a dar la ceremonia inaugural a partir de la 1:30 de la tarde, hora de Venezuela. La ceremonia va a ser en el Estadio Arena de Corinthians, en Sao Paulo, ¿no? Esta gran ciudad que fue capital de la República Federativa de Brasil. Tiene más habitantes que Río de Janeiro. ¿Cómo no? La ciudad más poblada de Brasil, tengo entendido. El árbitro del partido inaugural será Yuichi Nishimura, japonés. Será el que va a dirigir el Brasil-Croacia. No hay antecedentes de un enfrentamiento en ninguna cita mundialista entre estas ambas selecciones. Va a ser la primera vez que Brasil y Croacia se enfrenten en un mundial, así que vamos a ver qué depara este juegazo el día de hoy a través de TVs y a través de Radio Nacional de Venezuela. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Samuel Torres y nos dice lo siguiente: amigos, yo sí me acuerdo de esto, Samuel. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar un programa radial que lo conduce o conducía César Miguel Rondón cuando fue la tragedia del Estado Vargas? Si mal no recuerdo, era por Unión Radio y me consta porque esa tarde me encontraba en casa de un familiar y estábamos preocupados de lo que este señor narraba. Se trataba de alguien atrapado en el sótano de un uno de los edificios derrumbados durante el deslave. El atrapado, entre comillas, llamó según este escritor de novelas en vivo y le estaba diciendo que estaba oscuro y el conductor del programa le contestaba, etcétera. Lo que me parecía extraño del conductor del programa era que cortaba la comunicación con el atrapado a cada momento en lapsos muy cortos de comunicación para ir a propaganda, la cual pasaba mucho tiempo. También que desde mi percepción, y les pido respeto en cuanto a esto que digo es mi percepción, es que no percibía preocupación en el conductor del programa. Lo cierto es que en los escasos días el gobierno dio con el supuesto atrapado y resultó ser un montaje porque este señor se comunicaba desde los alrededores de la Avenida San Martín en Caracas con César Miguel Rondón. Qué bárbaro. Todo terminó así. ¿Qué tal? Una novela, una radionovela. Por todo lo que duró ese programa ese día. No, yo me acuerdo de eso. Eso fue un escándalo. Una radionovela. Eso fue un escándalo, cómo se estaban burlando del dolor ajeno haciéndose pasar por alguien atrapado en el deslave y resultó ser un show. Un montaje. Mira, este servidor tuvo Samuel, gracias por recordarnos ese triste evento de la radiodifusión venezolana en el que está involucrado César Miguel Rondón. Sí. Qué triste que oye, que se presten para yo había tratado de sacar de mi cabeza este recuerdo. César Miguel Rondón se lavó las manos. Él dijo que lo habían engañado, que el supuesto atrapado lo había engañado. Esa fue la excusa de él. Mira, en todo caso, yo estaba comenzando en estas lides del periodismo cuando la tragedia de Vargas, y tuve la ocasión de, una de las primeras pautas que me mandaron fue ir a cubrir lo que estaba sucediendo con lo que de verdad uno tuvo la ocasión de ver en esa tragedia. Jugarse con eso es una de las cosas más crueles que puede haber. Es una de las cosas más crueles, repudiables desde todo punto de vista, jugarse con esas cosas. Tenemos llamada telefónica, vamos a recibirla con los buenos días. ¿Cómo están ustedes, Brache? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy hablando con Luigino Brache. ¿Ustedes no supieron lo que le hizo YouTube a Luigino Brache? Sí, le prohibió pasar. Bueno, entre otras cosas que le han hecho desde hace bastante tiempo. Luigino Brache lo que hizo fue retuitear, pues bueno, para hacer un símil con Twitter. Porque ese mismo, ese video lo colgó ese señor allí. Sí. Es terrible, ¿no? Mire, tú sabes que hay un crítico, él podía hacerle una revista EPA. Épale Caracas. Épale Caracas. Un intelectual norteamericano dijo que entregarle una novela, un libro, o lo que fuera, a Hollywood era como entregar la hija de uno a un proxeneta. Y esto viene a propósito de que la película, ¿usted se acuerda de la película esa que hizo Hollywood sobre Canaima que le llamó Up? Solamente Up. UP nada más. Sí. Bueno, vete como disfigura, pero por completo. Eso, ahí no nos van para nada a Venezuela. No, parece que eso fuera parte de Estados Unidos o algo por el estilo. Un territorio virgen. Sudamérica, un territorio virgen. No, pero dicen un territorio virgen que no le pertenece a ningún país. Sí, y lo que yo vi en estos días en el video que pasó el presidente sobre la Guayana y sobre todo eso, esa belleza, el Salto Ángel, todo eso, es una preciosidad. ¿Cómo no? Yo tampoco conozco eso, te digo. Yo antes de morir me tengo que ir por allá, definitivamente. Sí. Pero fíjate cómo desfiguran todo, ¿no? Fíjate, todo desfigura, pero por completo. Aquello no existe Venezuela para nada y esa belleza no existe. El Salto Ángel, nada de eso lo mencionan. Hasta luego. Mira, este animado de Disney Pixar, ¿no? Up se llama. Muy bonita la historia, de verdad. Linda la historia, muy, muy sentimental. Y además algo que fue todo un boom en su momento, ¿no? Porque por primera vez una persona de la tercera edad es visibilizada como protagonista de un animado de esto. Aparte a mí que ese muñequito me recordaba tanto a mi papá. Yo me acuerdo que yo eché una llorantina cuando la fui a ver. Bueno, mi papá tenía poco tiempo de haberse ido, ¿no? Es de verdad muy bonita la historia y tal. Pero eso siempre ocurre, o regularmente ocurre, en muchos de estos animados de hollywoodenses, pues, que plantean paisajes que son reales. De hecho, para esta caricatura, este animado, se tomaron fotos reales de la gran sabana, de Canaima y todo esto. Se tomaron fotos para después llevarlas a digitalizar estas imágenes y plantear un paisaje. Pues. El asunto está en que en ningún momento ahí se nombra que eso forma parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso es una forma de hacer, una especie de publicidad que, como lo hicieron en su momento los norteamericanos, que todo el Amazonas es una especie de propiedad del mundo. para su explotación. Por eso fue que lo que hicieron en Ecuador con la Chevron. Exacto. Porque ellos asumen que el Amazonas es un territorio de todo el planeta, que eso no es nada más de Venezuela, Brasil y Ecuador, que es donde pertenece la gran selva amazónica de nuestro sur. Señores, hay que contextualizar, y esto es lo que nos ha privado buena parte de la mediática internacional, que no se contextualiza, para que después el desconocimiento hace que la información que ellos hagan prevalecer sea la que se consolide en el imaginario de las personas destinatarias. Sí, bueno, nos llegan mensajes, nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Denny Ruiz Galindo, pues le responde a Samuel Torres, ¿no?, sobre el caso este del deslave y el programa de César Miguel Rondón. Dice, el señor Landaeta se llamaba el tipo. Luego que se descubrió que el tipo estaba en Caricuado, San Martín, en Unión Radio se callaron la jeta. Hay mucho tras ese cuento. En la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, de verdad que le damos las gracias a Carolina Torres, que cuelga también un artículo con el video de unos venezolanos que se presentaron en Nueva York, donde bailaron breakdance con pajarillo. Ah, ayer lo pasó. Los volvieron locos. Pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó? ¿Qué? Era el pajarillo, y en medio del pajarillo se escuchó la risa de Chávez. La tenían en la grabación. Sí, sí, sí. Pero fue una cosa que lo que escuché esa risa, yo dije, Chávez. Sí, o sea, la risa tan hermosa del comandante Chávez. Una cosa, de verdad, el baile fue espectacular. El baile es espectacular. Pero de verdad que fue algo tan, tan bonito el seguir recordando, ¿no? Que uno ahí mismo la asoció, la agarró, ¿no? Ya 2 años sin escuchar la risa del comandante, y de repente uno la escucha en medio de un breakdance y decir, Chávez. Ahí está. Ahí y ahí está. Están bailando, deja de estos muchachos, bailando con la risa del comandante Chávez, llevando la alegría al comandante Chávez y estremeciendo el corazón del imperio norteamericano, que es Nueva York. Que son cosa tan maravillosa. Que son estos muchachos bailarines y atletas, porque estas acrobacias que hacen, y de verdad da gusto ver cómo nuestra juventud se está abocando en sus tiempos libres a hacer cosas como esta. Qué bonito ver, yo muchas veces he tenido la ocasión de verlos allí en Chacaíto, ¿no? A veces se colocan por allí y hacen competencias en la calle los muchachos. Es tremendo, da gusto. A lo largo también del Boulevard de Sabana Grande hay algunas competencias que hacen estos muchachos de baile, donde muestran sus destrezas, donde muestran sus habilidades. Y esto es cultura, señores. Es cultura urbana, cultura de nuestra ciudad. Que, bueno, habrá algún purista que diga, pero es que eso es copiado del imperio. Lo están haciendo con música venezolana. Lo están haciendo con talento, fuerza venezolana, con vigor venezolano y con una voluntad enorme de querer cambiar ese estereotipo que se tiene de la juventud, que nos metieron desde los años 60, que la juventud es puro droga, sexo y rock and roll y más nada. Están haciendo deporte, están haciendo cultura y están haciendo algo útil con su tiempo. ¿Y qué tan útil están haciendo? Que fíjate lo que hizo este excelente grupo. Si quieren ver el video, si quieren ver la maravillosa actuación de estos jóvenes, ay, recordar esa risa tan bella de mi comandante, pues el video está colgado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. También se encuentra también está en la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Lo pueden buscar por ahí. Mira, nos referían hace un rato lo del premio este Manat, ¿no? La información que registrado por acá, sí, confirmado. Andrés Pastrana fue presidente del IFES. IFES es esta fundación para sistemas electorales, así se llama. Una fundación para sistemas electorales con sede en Washington, el lugar del mundo donde las elecciones son más fraudulentas, que son las de Estados Unidos, con un sistema de votación de segundo grado. Bueno, cada pueblo, cada país tiene el sistema que le dé la gana, ¿no? Pero Estados Unidos, que tiene uno de los peores sistemas electorales del mundo, que con elecciones de segundo grado, donde el pueblo nunca elige directamente lo que quiere, son los que se dan el tupe de tener una fundación para sistemas electorales y a partir de allí premiar a gente regularmente de derecha con este premio Manat. Manat fue un político estadounidense demócrata que, bueno, fue embajador de Estados Unidos en República Dominicana, también participó en diferentes actuaciones de observador internacional, observador ese sí que le metía el ojo y criticaba, se daba el tupé de hacer estas cosas, ¿no? Este fue este señor Manat, y ahora le han dado este premio a la señora María Corina Machado por, bueno, sus aportes, ejemplo de coraje, ejemplo de esfuerzo y libertad y democracia en su país, Venezuela, como le dijeron a esta señora. Bueno, no nos extraña que un premio con estas ideas de derecha, que defiende ideales, además de un sistema electoral terriblemente antidemocrático, como es una elección de segundo grado donde el pueblo nunca elige directamente, premie a alguien que quería instaurar en nuestro país un sistema electoral paralelo a través de Súmate, por ejemplo, y que además está acometiendo actividades fascistas. Es una manera, oculta de seguir financiando a María Corina Machado. Claro. Una manera oculta de seguirla financiando, claro, este premio que le han dado, que lo va a recibir. Que fue lo mismo que hicieron con Goicochea. Exacto. Bueno, el premio que le dio la fundación Milton Friedman a Goicochea. Creo que una fundación de derecha por donde se financia a los guarimberos. Pero es que fíjense cómo fue lo del Milton Friedman. Le dieron este premio a buena cantidad de dólares, fundó aquí un movimiento. Después se fue. De hecho, Goicochea vive en México, donde fue a recibir este premio. Y en México, ¿saben qué ocurrió? Lo que ya todos nosotros tenemos el registro y la información ya oficial de aquella llamada fiesta mexicana. Ocurrida en 2010, donde se formó el exalcalde de San Cristóbal, donde se formó la señora Gaby Arellano, donde se formó David Smolansky. Todos ellos se formaron en esa fiesta mexicana donde recibieron financiamiento y entrenamiento para las actividades guarimberas que hoy están ejecutando en nuestro país. Fíjense de dónde vienen las cosas. Ahora este premio viene para la Malinche. Vaya usted a saber qué otra cosa van a organizar. Una manera, tratando de ocultar la realidad, de seguir financiando a la María Corina Machado por debajo cuerda. Bueno, mensaje, nos dice Carolina Torres, que ella es la que cuelga el video de los venezolanos bailando breakdance. Dice, para los que amanecemos por el presidente Chávez, escuchen su risa espectacular. Y bueno, nos manda el video. Nos escribe el Bética Antigolpe, vi hace tiempo un programa en Discovery Channel, cómo mostraban que la Ullantepuy quedaba en la Guayana inglesa. Mostraban un mapa a los muy descarados. Lástima que ya uno no puede grabar programas de televisión en casa. Sí, bueno, existen cableras, no voy a hacer publicidad, que contratas un servicio donde sí puedes grabar. Si puedes grabar los programas, son en realidad estas operadoras satelitales, sí, con las que puedes grabar los programas, ¿no? Bueno, tenemos otra información que tiene que ver con el asunto de los pasajes aéreos. Publicarán en los próximos días providencia para establecer los parámetros del precio de los boletos aéreos. El ministro del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, Ever García Plaza, informó que esta mañana sostuvo una reunión con los representantes de las aerolíneas y con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF, Humberto Figuera, para conversar sobre varios puntos. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @hgarciaplaza, cuando escribió, muy productiva la reunión con las aerolíneas en la mañana de hoy. Agradecemos a Humberto Figuera, presidente de ALAF, por habernos acompañado. El ministro indicó que en el encuentro se verificó que todas las aerolíneas con quienes firmamos los acuerdos se esté procediendo a la cancelación de la deuda y añadió que se conversó sobre el ajuste de tarifas a dólares, que siempre han estado ajustados. Sí. Pero bueno, nada, pues. Próximamente saldrá una providencia para establecer los parámetros de este cambio, anunció al tiempo que recalcó, con esta publicación de pasajes en dólares, se busca hacernos más competitivos con otros países en cuanto a tarifas de boletos se refiere. Claro, competitivos para el que compre el pasaje afuera, porque para los que lo compramos adentro no. García Plaza manifestó que una vez publicada la providencia, las aerolíneas tienen 5 días hábiles para presentar sus tarifas al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para su aprobación. Además agregó que también se verificó que con las aerolíneas presentes el pago del primer trimestre de 2014 a tasa SICAD 1 y expresó que el gobierno seguirá trabajando para todos por su bienestar. Es nuestro compromiso con el pueblo venezolano. Bueno, si eso que dice el pago del primer trimestre de 2014 a tasa SICAD 1, quiere decir que las aerolíneas le querían clavar eso al Estado venezolano a precios SICAD 2. No vas a saber tú. Y bajaron la cabecita y bueno, o sea, qué buenas las líneas aéreas que ay, concedieron el primer trimestre de 2014 SICAD 1. Está bien, pues, vamos a creer. Ay, Dios mío, mira, Dios mío. Oye, si algo nos emociona mucho es cuando se hacen actos de justicia, ¿no? De justicia en lo social. Tal como lo ordenó en su momento el presidente Maduro. Ayer la familia Pardo en el estado Lara recibió de vuelta su camionetica para seguir trabajando como transporte escolar. Recordemos que el pasado 12 de mayo, el señor Carlos Alberto Pardo, de 77 años de edad, y su esposa Carmen, de 67, fueron víctimas de un ataque guarimbero donde le quemaron su camionetica, donde hacían transporte escolar, que era su única forma de tener ingreso familiar, como se ganaban la vida, esta pareja ya de la tercera edad. Les quemaron la camioneta, la señora Carmen sufrió algunas quemaduras de importancia, iba una niña en la camioneta, familiar de estos compatriotas, y el gobierno revolucionario ya repuso el daño que la derecha le causó a esta familia. Le entregaron una camionetica marca Chery a la familia Pardo. Este acto lo encabezó ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, y esta familia ya tiene de nuevo una herramienta de trabajo para seguirse ganando la vida, herramienta que le quitó la derecha fascista, financiada desde el extranjero y promovida por algunos medios de comunicación en nuestro país y por sectores de la ultraderecha venezolana. Y ahora esta familia ya tiene su herramienta de trabajo de nuevo. Se hizo justicia en este caso. Lo felicitamos y estamos muy agradecidos como pueblo solidario, como gente que ve que estas cosas importantes suceden en nuestra patria. Y lamentamos que haya gente que todavía esté pensando en una salida violenta a la situación de nuestro país. Bueno, y nos vamos por el día de hoy con una información farandulérica del corazón. ¿Sí? Juan Carlos I, de Bobón y Bourbon, no irá a la proclamación para dar máximo protagonismo al nuevo rey. Si el rey saliente no le transfiere la corona al siguiente, sino que el tipo no va a estar. ¿A quién van a mandar? Bueno, ya va Juan Carlos I, no estará presente en la solemne ceremonia de proclamación de su hijo, el príncipe Felipe, como nuevo rey de España, prevista para el próximo jueves 19 de junio, con el fin de darle a este el máximo protagonismo, anunció hoy la Casa del Rey. ¿No será que el tipo se va para el Mundial de Brasil? Mira, te apuesto lo que quieras a que el tipo va a estar metido en Brasil de cabeza. Esa garota. Persiguiendo garoteña. Garota. Sin vergüenza, vale. Salud, su bueno, majestad. Bueno, señores, ahora sí, nos despedimos, ¿no? Nos vamos, ya cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y lo más importante, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a nuestro camarada Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todo buen apetito, feliz tarde y nos despedimos con un español, Melendi. Y me gusta el fútbol, chao. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? De jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo.

pantalear. Palmarito está de fiesta, el cielo viste de flores, las cartas y sus cantores su alegría manifiestan. Palmarito está de fiesta, el cielo viste de flores, las cartas y sus cantores su alegría manifiestan. Repita, repita, repita, repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Repita, repita, repita, repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Repica, chimbangalero, que reine aquí la alegría, que salpique el alma mía desde diciembre hasta enero. Repica, chimbangalero, repita, repita, repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Repita, repita, repita, repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Nos bañan los resplandores de luz divina del cielo, San Benito eres consuelo de todos los pobladores. Nos bañan los repita, repita, repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Repita, repita, repita, repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Repita, repita, repita, repita del tamborito, ve que todo Palmarito comenzó a chimbandalear. Mis penas llevar a

Oasis Musical. Lucero, lucero, lucerito de la mañana, préstame tu claridad. Ay, alivia, ay, Del noticiero de la patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con bomberos del país para formalizar su homologación salarial. Con la familia de los bomberos y bomberas de la patria, en este extraordinario acto de dignificación, de reafirmación y de apoyo irrestricto a todo el Cuerpo Nacional de Bomberos, a los bomberos y bomberas del país. Bueno, yo quisiera ratificar varias órdenes, orientaciones y decisiones que se han dado y hemos venido construyendo con un objetivo. El objetivo central está muy claro, que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Desastres y la Organización Nacional de Protección Civil con el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional como corazón, como columna, como centro. En el próximo encuentro debemos estar ya avanzados o listos para proceder a aprobar el plan de expansión del Cuerpo Nacional de Bomberos y Bomberas, con números, con metas y con inversión concreta. Es lo primero que yo quería traer en este encuentro. En segundo lugar, diría yo, formar a nivel universitario a los bomberos y bomberas de la patria. Por eso he decidido crear al interno de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad las tres academias: la Academia de la Policía Científica, con el mayor rango universitario; la Academia de la Policía Nacional Bolivariana y la Academia de Gestión de Riesgos, Bomberos, Bomberas y Protección Civil, la cual ordeno se cree de manera inmediata y funcione de manera integrada y armónica en la Universidad Nacional Experimental. En tercer lugar, queridos compatriotas, la ley de bomberos y bomberas. He hablado antes de finalizar las sesiones reglamentarias de la Asamblea Nacional este año, ustedes tendrán la ley que rija la carrera de bomberos y bomberas del país. Cuarto lugar, he aprobado los 400 millones de bolívares para la tabla de homologación salarial de todos los bomberos y bomberas del país. En quinto lugar, todos los elementos para activar el Instituto de Previsión Social y de Protección de la Seguridad Social de Bomberos, Bomberas y Policía Nacional Bolivariana. Un instituto de protección que incluya otras medidas de protección a sus hijos, a las hijas. Y en sexto lugar, compañero ministro Rodríguez Torres me hace la solicitud de recursos financieros para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas. Estos recursos financieros se van a invertir, como ya se están haciendo, en uniformes, en equipos, en vehículos. 130 millones de bolívares aprobados los recursos para invertir en nuevos equipos, en nuevos vehículos, uniforme y tecnología moderna. Aprobado, aquí está. Aprobado el punto de cuenta presentado, pues. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas. ¡Que vivan los bomberos de la patria! ¡Que viva el Sistema Nacional de Protección Civil! El Gobierno Nacional asistió a la primera gran Feria Nacional e Internacional Económica e Industrial de la Vivienda y Hábitat. Estamos aquí en la Feria Internacional Económica Productiva. Hay empresas de 17 países aquí presentes, de Colombia, España, la China, Turquía, y ayer se habían inscrito unos 232, 228 empresas nacionales. Hoy tenemos más de 900 empresas de todo el país, de punta a punta. Bienvenidos, empresarios nacionales, públicos y privados. Esta feria internacional tiene una gran importancia, porque aquí logran reunirse en el camino dos líneas de trabajo central del país. Por un lado, la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que son dos poderosos planes para reurbanizar y reconstruir Venezuela. Las metas están muy claras. Ya estamos a punto de llegar a la vivienda número 600.000. Quizás la próxima semana ya lleguemos. Y la meta nuestra es construir 3 millones de viviendas. Nos faltan construir todavía 2.400.000. Estamos construyendo ahora simultáneamente unas 600.000 más. Nos faltarían casi unas 2 millones de viviendas nuevas. Pero además, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, vamos a atender, la meta es atender 3 millones de familias más, con un proceso de urbanización completa. Aquí están los 10 sectores, ¿verdad?, que se organizó esta Feria Internacional de la Vivienda y el Hábitat. El primero, productos del acero. En segundo lugar, cementos y derivados. El tercero, agregados. En cuarto lugar, los techos. En el renglón 5 de los sectores que hemos convocado está el sector piezas sanitarias, grifería y cerámica. En sexto lugar, puertas, ventanas y madera. En séptimo lugar está cerramientos y bloques. En octavo lugar, pinturas, plásticos, productos químicos. En noveno lugar están los materiales eléctricos. Y en décimo lugar, los sistemas constructivos. Son 10 sectores que hemos organizado. ¿Cuál es el gran objetivo económico de toda esta gran etapa? El desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela. Disparar el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso es que es absolutamente pertinente y viable las alianzas con empresas nacionales e internacionales, porque tenemos los objetivos muy claros. El desarrollo de la economía productiva para la satisfacción de las necesidades humanas del pueblo venezolano. Las puertas están abiertas para el trabajo, para la alianza productiva, para la visión de país. Están abiertas las puertas. Empresarios internacionales, aquí está nuestra mano de amigos. A cada uno les digo, vamos a trabajar ya.